bien, y seguimos con más ofrendas urbanas. Ha llegado el momento de la entrevista del día de hoy. Está con nosotros Agustín Mendilarzu y Maggie Grondona, que nos visitan a propósito de Capitán, obra dirigida y escrita por Agustín Mendilarzu y Walter Jacob. Un aplauso, bienvenidos. Gracias. Un placer tenerlos en ofrenda. Bueno, ya no, me cagaron medio la presentación porque se presentan como la dupla, siempre la dupla. Pero no, no, vamos no con Maggie. Yo me transformé y soy Walter femenino. Comedias de leopardo. Claro. Hablando, ¿no? No queremos hablar. Y sin barba. No me queda bastante bien, vale. Que no era para hablar de la intimidad de Walter, digamos. Más si él no está acá, digamos, ¿no? Pero bueno, si ustedes sacan el tema. Lo que pasa es que ya me cagaron ahí, porque uno ya arranca cada vez que los entrevista, Walter, porque son invitados, amigos de la casa, gente que admiramos muchísimo y que queremos además. Y entonces te cuentan la anécdota de que la madre se conocían desde la panza y eso, no que les gusta. Podemos no contar. Podemos no contarla hoy. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas, pero principalmente de la obra Capitán, que fuimos a ver con Island. Sí, la verdad que me gustó mucho y... Linda la obrita, che. Gracias. Linda. Sí, sí, sí. Muy buena. Lo pide bien. No, nos reímos. Bueno, sí, porque ser. Pero nos reímos mucho, la pasamos Habla muy por bien. Vos, ¿eh? Y los personajes muy, muy característicos también del mundo del teatro, ¿no? Porque tiene la cualidad, y hablábamos también con Carla en la previa de este programa, en la preproducción, de que bueno, estas obras que hablan un poco del teatro en sí, de cómo es la elaboración y cómo es la gente del teatro. Y bueno, son estos personajes, no sé si nos quieren contar ustedes un poco de qué va la obra. Sí, para mí lo primero para decir es que, bueno, que es verdad todo esto que decís, y al mismo tiempo que no se asuste la gente que no es de teatro, porque no es que hay que saber o algo. Decir para... la verdad, no va a entender nada. No, y también quiero decir que toda la gente de teatro, hago comillas con las manos, no es así tampoco. Digo, no, claro. Son los personajitos del teatro, claro. Pero bueno. Es un tono de comedia también, hay que decirlo, digamos, claro, por eso sí. No es un estudio sobre teatro, ni mucho exacto, menos. Exacto. Igualmente la gente que no es del palo, digamos, puede entender este tipo de personajes porque se dan todos los ámbitos, ¿no? Exacto. Sí, es verdad. Sí, es un, bueno, el protagonista es un tipo más grande, un hombre de más de 70 que ha estado retirado durante muchos años de la creación, estuvo más abocado a la docencia y actividades un poco menos de menor exposición. Y ha tomado la decisión de volver con una obra nueva de su autoría al ruedo, ¿no? Y para eso convoca a una serie de personajes de adláteres más jóvenes, gente de más de 30, o sea, de 30 y pocos. Tan tiernitas, con tanta sed de teatro, es tan lindo lo que hacen. Y bueno, entonces convoca a dos actrices y es ayudado por una chica que... ha tenido alguna vez la intención de actuar y qué sé yo, y quedó medio más relegado, un rol más de asistente, y bueno, y que no se entiende muy bien si vive con él, si lo ayuda en otras cosas aparte de ayudarlo con la obra, se convierte en una especie de secretaria asistente, etcétera, entre bastón y secretaria casi, claro. Como de sostén y todo, y ahí se va, nada, la obra muestra un poco el proceso de gestación de esta obra, un poco primero el marco en el cual este hombre toma la decisión de encarar este proyecto, y después cómo la obra se va armando con este grupo y bueno, las diferentes alternativas, y está el hijo de él también, que es como una especie de proyecto medio fallido, digamos, un hijo que salió medio mal. No puede salir muy bien, hijo, semejante padre. De este padre. Y él es el típico viejo cascarrabia que de alguna manera tiñe un poco con su energía cualquier situación en la que él está. La gente no puede evitar hablar de él cuando él no está, digamos. ¿Puede ser que ustedes entrevistaron a hijos de algunos capos teatreros? No, lo imaginaron, pura imaginación. Pura imaginación. Es muy interesante, ustedes tienen como esta característica, si se quiere, ¿no? Del cuentito, pero siempre como con una trama, con una historia paralela que... nada, que lo hace muy, muy interesante, digo, que no se centra solamente en la historia... Gracias. ...central. Gracias. Y no, y con respecto a este rol del asistente, que la actriz, perdón, que... Laura Lertora. Es muy interesante el rol del asistente porque también sin estos personajes que sostienen, digo, en la vida real, me refiero a personajes, este, no existiría la figura, ¿no? Este, exacto. Este, o sea, hombre déspota, arrogante. Sí, tal cual. Que uh-huh. lo hace también ser lo que es, porque son uh-huh. los que atienden a cuando él necesita uh-huh. y etcétera. Si él no tuviera ese circo alrededor, capaz este, ¿no? Este sí, también, no. Y también son gente que de alguna manera, viste, cuando conoces un tipo que no te. Por ahí conoces un tipo insoportable y decís, sí, ese tipo es insoportable. Y siempre hay uno que te lo explica un poco, no, pero ya vas a ver que cuando lo conozcas, que no sé qué, no sé si quiero hacer el esfuerzo de conocerlo. Me pareció un tarado, claro. Este, y esta piba es un poco así también. Estoy pensando, ¿no?, en nombres. No sé por qué, pero. Continúa. Es algo propio de la actividad teatral, no sé. Ahora. No, sí, claro. Artística en general. Es lo que conocemos nosotros, pero también por ahí en lo artístico se da algo más de la exposición, entonces conoces más, pero yo creo que en otros ámbitos deben existir estos personajes de despotas y o no. Sí. Sí. Sí. Sí. No, sí. Se los hay. No, porque hay una, una conversación paralela. Ah, bueno, me cortaste. El director un poco también tiene el trabajo de trabajar moviendo a otros como piezas casi en algún punto. Entonces no sé a ver, me notó, o lo noté muy familiar, digamos, familiar sí. o muy, muy tangible lo que le pasó a este director. Digo, por eso digo, estos personajes. No quiero contar nada, no quiero decir nada. ¿Quieres hablar de en este momento? Sí. Lo que sí te quería preguntar, Maggie, es el proyecto se gesta un poco a la inversa de como capaz que estamos acostumbrados a escuchar, donde un director elige con quién quiere trabajar, a lo sumo hace un casting, o se acerca a gente. ¿Hubo Castinzaba, la querés preguntar? La redundancia, no es que todo lo contrario. Claro. Tenemos la información, así el dato, de que el grupo, contame cómo fue. Sí, bueno, fue con el grupo de Tercer Cuerpo, con los actores de Tercer Cuerpo, teníamos ganas por Claudio Torcachir, que estamos los domingos a las 21:30, Timbre 4, con el grupo de Tercer Cuerpo. Nos queremos mucho, se armó como una especie de familia que nos queremos y queríamos seguir trabajando juntos. Pero contá un poco más, porque es interesante que la obra la están haciendo hace mil años. Buenísima. Hicieron más de 900 funciones. Cumplimos 7 años ahora, dentro de unos días. Y entonces, como nada, un día estábamos arriba en una camioneta, en una gira al interior o algo así, y empezamos a hablar, che, ¿cómo sería hacer otra obra? Che, ¿no estaría bueno que hagamos otra obra juntos? Pero bueno, ¿cómo sería? Una fantasía, ¿viste? Y cuando hablas con después. Tus amigos, claro. Después nos casamos y no más. Bueno, y entonces hablando, dijimos, ¿y quién nos gustaría que nos dirija? Y ahí yo había ido a ver Los Talentos, y Melissa Hermida también, dijimos, Walter Jacob y Agustín Mendilarzu, o sea, fueron los primeros, porque nos gusta cómo nos encantó Los Talentos, estábamos como fascinados. Los otros actores no la habían visto, pero después fueron a verla y dijeron, sí, por favor, como nos gustaba, cómo sí, laburaban por favor, ellos. Y gritaban. Claro. Y hablamos con Max y Johnny, que son los productores de Timbre, y les planteamos esto, che, ¿qué, no quieren llamarlos a ver qué onda, si se copan? Pues por ahí existía la posibilidad, ya teníamos el no de antemano, y dijimos, bueno, mandémonos a... Y los llamaron y se coparon. Y encontraron con el sí más fácil del... ¡Claro! No era muy fácil. No, y de verdad que estuvo buenísimo, porque es algo que se gestó en la pura imaginación y en estar charlando entre amigos y fantasear cosas, y al final la fantasía se hizo realidad. Con Walter y Agus. Sí, fantaseamos con ellos. Siguen fantaseando. Seguimos fantaseando. ¿Y cómo fue de este lado, digamos, de los directores? Porque es muy distinto elegir uno a los actores que, digo, sobre todo por cómo trabajan ustedes, que son principalmente dramaturgos, ¿puedo decir? Sí, podés. No, digo, que son bastante rigurosos con el texto y que me imagino que hubo una previa a un momento de conocimiento con los actores que debe haber sido otro proceso al que venían acostumbrados. Sí, pero a ver, la divido en dos a la respuesta. Sí. Porque una cosa fue lo primero, digamos, que claro, que un poco como dijo Maggie, nosotros que empezamos con Los Talentos, que acá enfrente, ¿no? En el Kafka, que era una obra que bueno, que a la que le fue bastante bien y todo, pero que tuvo todo un primer comienzo en la que era muy secreta, en el que era muy secreta la obra, porque era una sala muy chiquitita, nosotros no teníamos un gran nombre que nos respaldara, los actores tampoco, en fin. Y una de las primeras personas que de alguna manera nos vino a saludar con mucho entusiasmo después de una función y vino a decir, che, esto lo tendría que ver mucha gente, la obra está buenísima, y nos infundió como mucho. Fue mi mamá. Fue mi madre. No, fue Claudio. Claudio también va, chico. Claudio fue muy generoso, se quedó a saludarnos, tiene la misma edad que nosotros, pero bueno, es tipo al que le va infinitamente mejor que a nosotros. Hace un poco más de tiempo. Era un sol para los chicos que estaba haciendo en ese momento. Dijo, andá a saludar a los nenes. Entonces a partir de ahí empezó a venir mucha gente de timbre a ver la obra. Y siempre, yo qué sé, nos trataron muy bien, fueron muy cariñosos. Y en algún momento nos cruzamos con ellos, con el elenco de Tercer Cuerpo, y la obra nos gustó mucho también, y nos quedamos a charlar un poco, y bla, bla, bla, y bueno, y así fue como, digo, no es que dijimos sí simplemente porque agarramos todo, digamos, un poco sí por ahí, pero no, estaba pero bueno por muchos lados. Tan pobres. Estaba bueno, nos interesaba por muchos lados el proyecto, aparte nos interesaba mucho la idea de hacer funciones de alguna obra nuestra en timbre, porque está re bueno lo que pasa, y qué sé yo, viste que la gente va. Sí, y perdón, ¿el tema de la obra lo planteó el elenco? No, o sea, fue puramente del encuentro, digamos. No, ni era una idea previa nuestra, ni una idea previa de ellos. Nosotros los miramos un poco a ellos, hablamos un poco, tuvimos un par de reuniones así de simplemente de camaradería, sí, de hacernos amigos. Y después nos retiramos a escribir, y claramente el tema de que estuviera José era algo que llamaba la atención de movida, pues José tiene 64, ellos tienen 30 y poco, entonces era. Estamos hablando de José María Marcos. José María Marcos. Que es quien interpreta al señor Molinari. Perdón. Al señor Molinari. ¿Ustedes no tenían idea de la historia que querían hacer? O sea, ¿querían hacer algo con ellos? Queríamos hacer algo con ellos. Ah. Confiábamos mucho en el criterio de ellos y teníamos ganas de hacer algo. ¿Y por dónde iban nada? O sea, agarraron y se sentaron con ellos y dijeron, mira, nosotros con ustedes. Punto. Sí, eso. Es que confiábamos. ¿Querés café? Claro, así. Hubo como una iniciativa de hacer como una especie de intento como de cadáver exquisito inicial, ¿no? Les dijimos, bueno, a ver qué querrían hacer ustedes, pero como separado, a ver, para que cada uno tirara. Sí. Si hicieron los abiertos, pues y no después agarramos sabemos que nada. Ustedes deciden. Después ellos deciden y te dicen decir esto. Claro. Con mucho amor y todo, ¿no? Pero bueno. Es que las propuestas fueron muy vagas, lo que decí eso, y no son a tema. Claro. No, y además tenían cierta presión porque es una obra que tenían que estrenar en el festival en Río, ¿no? Sí, igual pasaron varios años. No, en realidad la presión vino cuando ya el proceso estaba bastante encaminado, claro, porque tuvimos 2 años más o menos. No, nosotros somos lentos, entre otras cosas, entre otros defectos. Y no, lo de la presión vino después, estábamos bastante enfrascados en la escritura, ya habíamos ensayado y todo, y apareció este festival y nos pareció genial, que es un festival muy chiquito al que nos invitaron, y nos pareció buenísimo, más que el hecho en sí de ir al festival y de la legitimidad artística que eso pudiera tener, que no es gran cosa, digamos, fue un festival muy pequeño, nos pareció buenísimo arrancar las funciones yéndonos todos juntos de viaje, porque no había una situación de complicidad anterior tan grande, claro, que nos estábamos conociendo. Por lo que sé, tampoco había un final todavía antes de viajar, ¿no? Bueno, había uno, pero después lo cambiamos. Claro, cambió ahí el... Perfecto. Nosotros también nos quedamos con ustedes, nos vamos una tanda y seguimos. Y seguimos aquí con nuestros invitados, Maggie Grondona y Agustín Mendilarzu, de la obra Capitán. No es cierto, ellos están presentando esta obra con el elenco que es de Fernanda Alarcón, Hernán Gifstein, Maggie Grondona, bueno, Maggie que está aquí presente, Laura Lertora y José María Marcos. Nos quedan algunas preguntas antes de que se vayan, ¿no es cierto? Lamentablemente, la radio es así. ¿Cómo se vive el éxito de la obra del momento? realmente está yendo muy bien, es una alegría, es una sala muy linda, es muy lindo lo que se genera también por la disposición espacial. Está cerquita el público. Sí, bueno. y es muy lindo siempre ver el teatro tan festivo y lleno de gente. Yo les quería preguntar, ¿estuvieron en un festival en Río? Sí. Y la función la hicieron en español. Sí, lógicamente. Con subtítulos. ¿Qué onda eso? Y como viste en las óperas, que se subtitula arriba. Lo entiendo cómo funciona. ¿Tuvo alguna cuestión particular? ¿Las risas van en el mismo momento de la gente? Y a veces hay como un pequeño delay. ¿Con delay? Sí. pero en general como que se enganchaban. Se entiende. Yo creo que había varios que por ahí sabían también español, por ahí pasa esa clase. Qué agudo. Sí, me parece que al ser portugués era como que buscaban más un apoyo en el texto que, digo, como que algo entienden, y un poco completaban con lo que leían. Digo, leían muy rápido. Después, no sé, nosotros con otras obras hemos hecho experiencias, sobre todo Maggie podrá hablar largo y tendido de eso, que ella hizo. Ella estuvo como en 70 cuerpo. Ciudades con tercer cuerpo y vas a lugares rarísimos y responden. Y misteriosamente. Sonríen en los mismos lugares. Con tercer golpe estuvimos en Suiza, en el festival, bueno, ya no me acuerdo cómo se llamaba el festival, pero Suiza, qué país más alejado, el idioma imposible y no sé qué. Y ¿Cuál de ellos? Claro. Porque encima, claro, tienen unas mezclas de parecidos al alemán, que no sé qué, bla, bla, bla. Y dijimos, uy, Dios mío, ¿qué van a entender? Y entendían y se reían y el también idioma captaban. Universal del teatro. Y yo creo que sí, más allá de que miraban, hay algo como... Podemos hacer la prueba. Tenemos preparado un audio para escuchar aquí, un fragmento pequeño de la obra. Cambia, que hay una renovación después de tantos años de inactividad. ¿Crees que...? Yo no estuve inactivo, todo lo contrario. No, claro, pero esta es una suerte de regreso tuyo. Y la pregunta era, si crees que te estás nutriendo de las jóvenes generaciones... ¿Un regreso de dónde? Yo nunca me fui a ningún lado. No, claro, pero como has estado inactivo... ¿No escuchaste que te dije que no estuve inactivo? A ver, por ahí no me estoy expresando bien, no sé si Marisol vos me estás entendiendo. Bueno. A ver, me refiero a que el alejamiento de las tablas, el haberte ausentado un tiempo de la esfera pública, que es a lo que yo estoy llamando inactividad. Llamando erróneamente inactividad. Yo no lo estaba usando en un sentido negativo. Pero no lo uses si es erróneo. Hablemos con propiedad. Si no, siento que me estás diciendo cosas que no son. Tenés razón, Nicolás. Te pido disculpas nuevamente. Lo que me interesaba preguntarte es si crees que los jóvenes actores fueron una inyección vital y necesaria para que vos volvieras... ¿Volvieras qué? ¿Qué te pasa? ¿No escuchás cuando te hablo? Perdón, Nicolás. Perdón, pero insistís. Yo no estoy volviendo de ningún lado, ya te lo expliqué. Eso se entiende, Nicolás. Ni estuve inactivo, ni me fui, ni nunca interrumpí nada, ni un carajo. Bueno, Nicolás... Que yo no haya producido espectáculos no significa que me haya quedado en mi casa chupándome el dedo. No. Yo nunca dejé de reflexionar, ni de interesarme por lo que se producía a mi alrededor. Por favor, Nicolás... Sigo haciendo teatro y sigo yendo al teatro. Y me ensarto con todas estas porquerías que ustedes reseñan. Bueno. Leo las críticas y me banco no solo que estén pésimamente escritas, sino que ensalcen toda esa mierda como si fuera buen teatro. Hablemos bien, Molinari, ¿eh? Mirá, Gallulo, yo te conozco. Yo leí lo que escribiste sobre la obra de Arturo Heller. ¿Qué pensás, que soy un gil? Por favor, Nicolás. Te sentís en la pomada con este artículo, ¿no? ¿Qué pasa con ese artículo? Mira, no me hagas hablar. Nicolás, hay ¿te gente gusta el teatro no documental, te Gallulo? ¿Te gusta el teatro documental? ¿Te gusta estar en la discusión de lo contemporáneo? ¿Qué estás diciendo? Te hace sentir culto, inteligente. Me estás agrediendo, Molinari. ¿Por qué no pensás por vos mismo? A ver, Nicolás, te llamamos porque nos contactó tu agente de prensa para promocionar tu espectáculo. Mirá qué bien. Que estamos promocionando tu obra, Molinari. ¿Pero a vos te parece que yo necesito un boludo como vos para que la gente sepa quién soy? No, no sé, viejo. Te estoy llamando para hacerte una nota y ayudarte a vos. Por este resentimiento envenenado me estás faltando el respeto desde que comenzamos la... Qué bueno. Bien, lo que escuchábamos recién era un fragmento de la obra Capitán. Una perlita, una de las tantas perlitas de la obra. Brevemente contamos. Eugenia Alonso y Claudio Tolcachir, ¿no es cierto? Ahí está, que eran los locutores. Sí. Y a quien le hacían la entrevista era a Molinari, este director. Por suerte nunca nos tocó un director así tan desagradable. Qué feo. Cuando supuestamente le estaban haciendo una entrevista para promocionar. Su espectáculo, ¿no? Es muy bueno como a medida que va sucediendo la obra, cada vez, digamos, se boicotea más. Sí, es un cúmulo de nervios este señor. Sí, y además de boicot, ¿no? Como que claramente uno siente que dice, pareciera que quiere volver al ruedo, pero en realidad hace todo lo posible para no hacerlo. Claro, y hay un poco de miedo quizás en eso, ¿no? De volver al ruedo. Sí, claro. Y eso te genera nervios y violencia. Y los supuestos contrincantes, como los directores que están triunfando. Sí, hay uno con miedo. Él habla en general del panorama y habla muy puntualmente de un tipo que es más joven que él, que fue su alumno, digamos, fue su, de alguna manera, su discípulo, y ahora está en la línea muy diferente de la que él hace, que a él le parece una mierda y le va fenómeno, digamos. ¿A vos te gusta el teatro documental? El teatro documental. Bueno, chicos, lamentablemente los tenemos que despedir. Sí, sin antes, sí. Dos cosas. Primero, también contar que Agustín, bueno, entre otros proyectos en los que andará, seguro está en Pequeños Círculos, una obra que también recomendamos muchísimo. Tuve la suerte de ir a verla el fin de semana, así que estás hasta en la sopa, mira, te digo, estos días. Hasta en la sopa. Y bueno, también van a estar aquí invitados en el programa, va a venir Willy, así que posiblemente también te tengas que venir nuevamente al estudio. Encantado. De Ofrendas Urbanas. Bien, y, en ese caso como actor, ¿no? Y yo paso el chivo, sí, bueno, dale. Tercer Cuerpo, los domingos, 21:30 en Timbre 4. Y mañana reestreno una obra que hicimos varias temporadas anteriores, que se llama La única manera de contar esta historia es con mandarinas. La reestrenamos en el Teatro Moscú los viernes a las 21 horas. El Teatro Moscú es en Camargo 506. Ajá. Y es una obra escrita y dirigida por Ana Lidehover y Melissa Hermida. Ajá. Y actuamos Ana Escanapieco, Sabrina Gómez y yo, Maggie Grondona. Bueno, recordamos, bueno, Capitán. Sí, sí, para que no me deja, claro. Bueno, contanos también que otra sea obra natural. En la que ¿alguna otra obra que quieras promocionar, Agustín? Bueno, que hayas recientemente estrenado. San Martín. Excelente. Claro, en el Centro Cultural San Martín. Mirá vos, qué casualidad. Ciclo Invocaciones, titulada Brecht. Una de las personas que están acá en este estudio actúa en la obra y no es Maggie Grondona. Tampoco es Carla Bocuti. Tampoco, bueno, no. Yo tampoco. Es Fernanda Berkovich, que bueno, una de las conductoras, pero bueno, esa obra. Entre un elenco enorme. Pero ella hace lo suyo ahí y eso está los sábados a las 20:30. 21:30, los domingos a las 20:30 en el Centro Cultural San Martín, en la mítica Sala Alberdi. Excelente. Bueno, recordamos, bueno, Capitán, más allá de todas las obras, que esta gente es trabajadora. Son prolíferos. Me gusta mucho porque es la gente trabajadora de nuestro país. Pero bueno, sobre todo, y por lo menos la que yo vi, es Capitán, que está en Timbre 4, para los que no saben, es en México 3554, y están dos días, ¿no? Los días viernes a las 23:30. Que van a estar regalando dos pares de entradas para oyentes. Para el día de mañana. Para el día viernes 23:30 o los sábados a las 20:30 hasta el 12 de septiembre. Así que no quedan tantas funciones, no se la pierdan porque la verdad que le van a pasar muy bien y bueno, escuchamos por lo menos un poquito para divertirnos también. Así es, los interesados en conseguir un par de entradas, no olviden comunicarse con los teléfonos 4864-0489 y 4866-1095 y también a través del Facebook. Ya llamaron dos. Sí, listo. Uno. Ah, ya se fue un par de la línea. Acá el que se duerme, somos un cago. Y para despedirlos, la verdad, lamentablemente nos encantaría quedarnos hablando mucho tiempo más. Queremos que compartan una ofrenda urbana para este programa. Bueno, yo hoy tuve una situación, es más que una ofrenda urbana, bueno, sí, una imagen urbana muy graciosa. Iba caminando por Mario Bravo y Humahuaca, ponele a mano izquierda. Hay una especie de local que venden zapatos hechos a medida, que están ahí los chabones, sí, trabajando, bueno, de cuero, que está muy bueno. Y paso y veo que en el local, que es chiquito, hay dos ovejeros alemanes adentro, pero gigantes. Y me causó gracia el cuadro, porque era primero que combinaban con los zapatos los perros, porque eran marrones y negros, te juro que combinaban. Sí, sí. Y segundo, digo, qué anti-marketing, porque yo no te entro. O sea, a mí me gustan los perros y entraría, sí. Yo te entro. Pero hay gente que tiene terror a los perros, y más dos ovejeros alemanes gigantes. Y estaban ahí los perros, uno en la puerta casi mirándote como diciendo, no vas a entrar. Y digo, no te invitaba a entrar. Cual leones de Las Vegas. Sí, ponele. Tal cual. Era muy gracioso. Sí, Fidan Roy estaba. Sí, y estaban en composé con los zapatos. Fue muy gracioso. Una coreo. Cuadro. Solo bueno, hermosa ofrenda. Recordamos, gracias. Capitán, los días viernes 23:30 en Trime 4 y sábados 20:30 y ya volaron las entradas, así que si quieren llámenos para charlar y otras cosas, pero no para las entradas o para otros espectáculos que también tenemos. Muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por favor.